derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo anda, gente linda? Bueno, estamos acá, el séptimo programa, ¿no? Séptimo programa ya de Por Nuestros Derechos. Mi nombre es Ezequiel Calvano. Vamos a estar hoy reemplazando un poco, ¿no?, a nuestro querido benemérito Ricardo Guzmelotti, en la conducción del programa del día de hoy. Bueno, tenemos un montón de cosas, Día de la Bandera. Bueno, ahí sabemos lo de la represión, ¿no? De esta, la semana pasada fue increíble, hasta hoy siguen habiendo presos políticos, ¿no? Como lo puso Página 12 en un titular. Bueno, y tenemos un programa con entrevistas y un montón de cosas más, ¿eh? Así que quédese aquí con nosotros. Estamos en la radio comunitaria, la FM Punta del Indio, la 100.5. Por nuestros derechos. Saludamos a todos nuestros fieles oyentes y también a los que nos escuchan por primera vez. Como ya saben, este programa es realizado por los organismos de derechos humanos: Comisión Provincial por la Memoria, Hijos Punta Indio, APDH Punta Indio. Y también este programa se retransmite por FM del Sur, así como sale en directo los jueves 19 horas por la radio comunitaria. Por nuestros derechos. Noticias. En el segmento de noticias hablaremos sobre lo que pasó el día martes 18 de junio, que fue la sentencia a José Alperovich a 16 años de prisión por abuso sexual y violación a su sobrina. Alperovich fue gobernador durante 3 periodos y senador al momento de la denuncia. Lo impactante de la noticia es que es aún una persona de mucho poder dentro de una provincia, aunque digamos, el juicio se llevó a cabo acá en la ciudad de Buenos Aires, porque uno de los hechos fue realizado ahí. Es como muy notorio e importante para todas las mujeres que realizan denuncias que haya sido esta condena, más allá de que después pueda haber o no apelaciones. Esto también en el marco de que ya, bueno, hubo una sentencia no hace mucho, una semana más o menos, a D'Artés, y bueno, la denuncia que hubo hace menos de un mes a Espinosa. Por nuestros derechos. Entrevistas. Valentina Carpinetti es la directora de Mujeres y Diversidad del distrito y bueno, nos dio una entrevista y explica lo que está haciendo la dirección y los lugares a donde pueden acercarse las mujeres en situación de violencia. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras de la radio comunitaria de Punta del Indio. Muchas gracias por invitarme. Les habla Valentina Carpinetti, directora de Mujeres, Género y Diversidad del Partido de Punta Indio. Bueno, un poco el trabajo que estamos haciendo actualmente en la Dirección de Mujeres es el acompañamiento integral de mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Tenemos dos ejes de trabajo. Una es la atención directa. Dentro de la atención directa, obviamente, tenemos un equipo interdisciplinario profesional compuesto por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, Parte de la atención directa se hace a través de una entrevista individual con la persona que está atravesando esa situación y luego con espacios de escucha grupales, ¿no?, de estas mujeres. Y por el otro lado tenemos el eje de la promoción y la prevención dentro del espacio, que bueno, lo que intentamos es difundir, ¿no?, hablar de los distintos tipos de violencia por razones de género que hoy podemos ver en nuestra comunidad, y talleres, lógicamente, en escuelas, instituciones intermedias del distrito. En el día de ayer recibimos a la ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, es la única ministra de mujeres de nuestro país, la tenemos en nuestra querida provincia de Buenos Aires, así que la verdad es que es un honor poder recibir a Estela Díaz en el distrito. Estuvimos haciendo la puesta en marcha del programa Municipios por la Igualdad. El programa es un programa que está destinado a fortalecer y acompañar el diseño y ejecución de proyectos de transversalización de la perspectiva de género en los distintos municipios, ¿no?, para reducir las desigualdades y las brechas que existen hoy en el mundo del trabajo. Así que el eje del programa que elegimos acá en el distrito es el de producción y trabajo. Conformamos un grupo de mujeres pintoras que van a estar pintando durante el mes que viene distintas obras y distintos espacios que pertenecen al Estado municipal. Así que bueno, la verdad es que es un honor la puesta en marcha de este programa con el acompañamiento del Ministerio y del Gobierno Municipal, lógicamente, así que estamos muy, muy, muy contentas. La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad funciona en la ex estación del ferrocarril de Verónica. Cada 15 días estamos haciendo atención directa en las delegaciones municipales de Pipinas y de Punta del Indio, así que ante cualquier duda o consulta se pueden acercar a estos espacios para consultar qué días estamos, y si no, de 8 de la mañana a 16 horas nos encontramos en la ex estación del ferrocarril. Bueno, compañeros y compañeras, un honor poder estar acá compartiendo con ustedes. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias por el espacio. Nuestros derechos deben ser respetados. Si te sentís mal por algo que te pasa o que te hacen, podés pedir ayuda. Llama a alguien en quien confíes. Llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. Es gratis y confidencial. Por nuestros derechos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Viecho y hoy estaremos hablando sobre el derecho a manifestarse. El derecho a manifestarse es un derecho humano, porque las personas pueden reunirse en sitios públicos, utilizar las vías públicas para expresar sus reclamos y quejas contra el Estado o contra un tercero. Es un derecho que últimamente, sobre todo estos últimos meses, ha estado muy en boga, sobre todo con este actual gobierno, poniendo en funcionamiento un protocolo que tiene que ver con restricción de las manifestaciones. Para hablar, digamos, del derecho a la manifestación, también tenemos que hacer referencia al derecho de huelga que figura en nuestra Constitución Nacional desde el año 1994, donde se refuerza la garantía conferida al derecho de huelga, ¿no?, en el artículo 14 bis de esta Constitución, donde se otorga, digamos, la máxima jerarquía normativa a un grupo de tratados internacionales. Y a su vez, el derecho a la protesta, digamos, está contemplado en la Constitución Nacional, como dije al comienzo, como forma de libertad de expresión en los artículos 14 y 32 y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 18. La libertad de opinión y de expresión, en el artículo 19, los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establece la ley. Por nuestros derechos. Entrevistas. Bueno, estamos acá en comunicación directa con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo te va? Todo bien. Acá por el programa Por Nuestros Derechos. Estamos con Roberto Cipriano en vivo y en directo. Bueno, contanos un poco cómo está la situación, que lo que más nos preocupa en este momento es si quedan personas todavía que tienen que recuperar su libertad y qué les ha pasado, ¿no? Lógicamente, en estos días sabemos que ustedes han sacado un comunicado advirtiendo esta situación y, bueno, ha llegado bastante lejos ese comunicado, hasta creo que la ONU acusa recibo, ¿no? De estar mirando con ojos de qué está pasando con nuestra democracia, ¿no?, en Argentina. Exacto. Sí, porque hay una situación de enorme gravedad institucional que se está produciendo a partir de la decisión política del gobierno nacional de reprimir la protesta social, de tratar de generar desde el punto de vista social una conmoción, un temor, un terror sobre las personas que van a marchar, y para eso no solo se despliegan operativos represivos muy muy potentes, digamos, muy fuertes, muy arbitrarios, también muy razonables, con la excusa de la implementación del protocolo antipiquete. O sea, que el sentido de lo que el gobierno anuncia es que lo que hacen al aplicar el protocolo antipiquete es evitar que se corte el tránsito vehicular. Y en definitiva, lo que pensando que las propias fuerzas de seguridad son las que cortan a partir de cordones que van armando para que los manifestantes no se acerquen a la plaza, van cortando ellos mismos. El otro día pasó el 12, que fue la gendarmería la que cortó la avenida Entre Ríos y la prefectura la avenida Callao, y no los manifestantes, ¿no? Y entonces, lo que se inició el otro día fue una represión muy violenta de parte de la fuerza de seguridad para despejar justamente la avenida Entre Ríos frente al Congreso, cuando ellos mismos estaban cortando por un lado sobre Entre Ríos y por otro sobre Callao, es decir, la misma avenida en dos puntas distintas, no podía circular nadie por ahí, y ahí reprimen arrojando gas pimienta, y bueno, justo ahí salen 5 diputados nacionales que también son reprimidos con gas pimienta, y ahí comienza, digamos, unas situaciones de violencia. Obviamente algunos manifestantes arrojan piedras frente a la represión, y bueno, y después se desencadena no solo una gran cantidad de gas pimienta y gas sobre la manifestación, sino también los camiones hidrantes arrojando agua, muchas postas de goma. Es decir, fue realmente una situación muy violenta para tratar de dispersar la manifestación. Vos calculás que dejó eso un saldo de más de 600 personas heridas de diferente gravedad, 30 de esas personas con posta de goma en la cara, cosa que está totalmente prohibido disparar sobre la cara de las personas. Así que bueno, en esa carnicería que fue, digamos, el despliegue de la fuerza de seguridad, cuando ya la gente se había dispersado, se habían ido a las organizaciones, se produce la detención de 35 personas, dos de ellas que las largan inmediatamente y otras 33 que estaban detenidas bajo la órbita de la justicia de la ciudad, digamos, y inmediatamente las pasan. A partir de que se producen los hechos, la Presidencia de la Nación saca un comunicado diciendo que se trata de un acto de sedición, un intento de golpe de Estado, y que están haciendo actos de terrorismo. Entonces, a partir de eso, un fiscal federal, que es Stornelli, imputa por terrorismo, sedición y varios delitos más a estos 33 detenidos, y entonces pasan a la órbita de la justicia federal. ¿Esto por qué es diferencial a lo que se venía haciendo? Porque anteriormente, al detenerlos a disposición de la justicia de la ciudad o la justicia nacional, digamos, se aplicaban delitos menores, atentado a resistencia a la autoridad o daños, y las personas eran rápidamente liberadas, excepto que tuvieran antecedentes. En cambio, ahora, al pasar a la justicia federal, se le imputan delitos mucho más graves, que van desde penas de 6 años hasta 15 años e incluso 20, que es como detienen a estas 33 personas. Las detenciones son claramente arbitrarias, detienen a un vendedor de choripán, a 3 vendedores de empanada, a 2 personas en situación de calle, una persona discapacitada que iba caminando por la calle, a una profesora de historia que solo filmó a la policía y entonces la detuvieron, algunos estudiantes y algunos militantes que se estaban retirando sin haber hecho ningún lío. Todo eso terminó en que, 5 días después, la jueza Servini de Cubría liberó, digamos, a todas las personas detenidas, excepto a 5, que son las que quedan detenidas, liberó 28, porque no había elementos, digamos, porque no se pudo acreditar que ninguno estaba haciendo actos de terrorismo, ni que había un complot, ni un plan para derrocar al gobierno, sino que la gente que estaba manifestando por, bueno, la política económica, las violaciones de derechos humanos que hoy estamos sufriendo en Argentina. Entonces, bueno, se liberó a la mayoría de las personas, quedan estas 5 personas detenidas, que ahora la jueza seguirá analizando qué elementos tiene para seguirlos dejando en prisión, pero bueno, la verdad que la situación es muy grave, porque cuando vos pensás que frente a la arbitrariedad y el abuso de autoridad de un poder ejecutivo, quien tiene que poner límites es el poder judicial, cuando te encontrás con un fiscal como Stornelli, que lo que hace es tomar lo que dice el poder ejecutivo inmediatamente y traducirlo en un acto jurídico de detener a personas por delitos sumamente grave, bueno, ahí entonces estamos en problema desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones republicanas, ¿no? Este desmadre, digamos, fue organizado por Bullrich, la policía, ¿alguien tuvo, pudiste tener alguna especie de explicación de las autoridades, los ministros, gabinete? No. Mirá, hay un tema a resolver que es... Porque, perdóname, a Moyano no lo habían dejado, vos cuando recién estabas comentando... Exacto. No lo habían dejado entrar, y eso sí estuvo organizado, para que no entre Moyano por la avenida Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, exacto, claro, el resto quizás también pudo haber estado organizado de esta manera, digamos, de antemano, digamos, de dejar un poco como el terreno, el escenario para que esto ocurra. Mirá, sí, yo creo que sin duda hubo una provocación de parte de las fuerzas de seguridad, porque empiezan a reprimir sin ninguna razón. Cualquiera sabe que si reprimís sin ninguna razón, obviamente hay una reacción del otro lado, ¿no? Pero no obstante eso, el hecho que se plantea como más grave y que, insisto, circuló por todos los medios, que fue prender fuego el auto de un periodista de Cadena 3, ese hecho fue llevado a cabo por 4 personas encapuchadas que no eran parte de la manifestación, que los manifestantes relatan que aparecieron de golpe, que dieron vuelta al auto, lo prendieron fuego y se fueron, digamos, ¿no? Y que cuando la gente les decía, che, no, eso no, eso no, enseguida tuvieron una actitud violenta contra ellos, contra los propios manifestantes. Entonces, bueno, eso es lo que hay que, en lo que hay que descubrir, quiénes son esas personas que prendieron fuego al auto, y eso es lo que no pasa todavía en la causa, y por eso estamos reclamando que se investigue efectivamente a los autores reales, de ese hecho, porque más pensá que en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires hay cientos de cámaras de seguridad, domos, ¿no es cierto? O sea, está todo filmado, todo registrado, así que tranquilamente pueden saber de dónde llegó esa gente, si venían en vehículos, si venían caminando, bueno, hacer un seguimiento y un rastreo para identificarlos, porque para nosotros existió sí un armado de esa escena. Además, la policía estaba a 40 metros y no hizo nada para evitarlo. Y vos pensá también que las policías trabajan de manera coordinada con los centros de monitoreo, o sea que inmediatamente los van alertando, ¿no? De lo que va sucediendo en una esquina, en una calle. Y ahí, si cualquiera que veía cómo se estaba preparando la escena de prender fuego al auto, seguramente alertaron a la policía y la policía no intervino rápidamente para evitar ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que son sospechosas de que puede ser un armado policial y eso es lo que hay que investigar. ¿Cuál es la situación, Roberto, actualmente? Porque me gustaría que en breve nos puedas explicar también, por un lado, bueno, ¿cuál es la situación de los detenidos que siguen en la cárcel común? Eso por un lado. Sí. ¿Y por qué tanto tiempo? No recuerdo yo en ninguna manifestación que te pueden llevar preso y salís al día siguiente, pero con toda la furia, como quien diría, ¿no? Claro. Sí, están detenidos en penales federales, en Ezeiza, están desparramados de voto, bueno... están detenidos todavía, ahora ya los han procesado, le han dictado la prisión preventiva, así que van a seguir detenidos hasta que la jueza resuelva otra cosa. Hay que trabajando justamente para tratar de encontrar elementos que para desincriminarlos, pero bueno, de una causa gigante que tenía que ver con un complot para derrocar al gobierno y hacer terrorismo, quedó en 5 detenciones que son por hechos que son mucho... que no son personas detenidas ahora, la jueza no los detiene por terrorismo o sedición, sino bueno, por atentado, resistencia a la autoridad, por daños, en un caso una persona la acusan de prender fuego a una bicicleta, a otra por arrojar piedras a la policía, a otra por pegarle a un policía, es decir, bueno, son otros delitos mucho más leves Algunos de ellos tienen antecedentes, así que por eso no lo dejan en libertad, pero bueno, ahora tendrá que resolver, a partir de los elementos que vayan apareciendo, la jueza cada situación particular, pero lo que sí está muy claro es que son detenciones de carácter político, ¿no? Porque se producen a partir justamente de una caracterización de los hechos del Poder Ejecutivo, el comunicado de la Casa de la Presidencia, que bueno, ya dice, bueno, son terroristas, intenta derrocar el gobierno constitucional, y el fiscal Stornelli enseguida se hace eco de ese diagnóstico, pese a no haber ningún elemento, y esto también es importante señalarlo, porque esas 33 detenciones eran muy endebles, muy sin nada de prueba, digamos, era muy pobre, ¿no?, la prueba colectada, y a pesar de eso, la justicia construye esa idea que el Poder Ejecutivo plantea, y bueno, sobre eso es que creo que hay que trabajar mucho para evitar que estos hechos se produzcan. Roberto, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Porque digo, bueno, pensando en la próxima manifestación, pensando, digamos, en lo que nos deja la lectura que puede hacer el pueblo acerca de hoy, lo complejo que puede ser ir a manifestarte, no solo por los gases que hemos visto que han gaseado, pero a personas grandes, jubilados, a legisladores, como vos bien relatabas anteriormente. Digo, ¿cómo sigue de cara para el futuro? Periodistas, ¿no? Claro. Periodistas, defensores de derechos humanos, bueno, más de 600 personas, Ezequiel, heridas, digamos, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay también una intencionalidad política justamente de intimidar, de generar temor en las personas, claro, para que no vayan a manifestarse, para que no protesten, ¿no? Para decir, bueno, cualquiera lo va a pensar dos veces, a ver si voy, me detienen y termino preso, ¿no?, por una, claro, causa grave. Una muestra de fuerza del gobierno, ¿no?, de alguna manera, a aquellas personas que no están de acuerdo, pero no ganaron democráticamente, entonces hay que respetar lo que los legisladores decidan, etcétera. Y creo que es una muestra, ¿no?, de la fuerza que hoy por ahí puede ejercer, ya sea Bullrich, lógicamente con la anuencia del presidente, ¿no?, Javier Milei. Sí, además hay que tener presente que son derechos constitucionales, la protesta, digamos, es un derecho constitucional, el poder expresarse, digamos, en la calle. Además hay una tradición en Argentina justamente en ese sentido. Los derechos se han conquistado en Argentina a partir de movilizaciones, a partir de protestas. Los derechos, el poder, los empresarios, ¿no?, nunca te los regalan, o sea, se consiguen a partir de justamente de la movilización, del reclamo. Entonces, bueno, es un derecho muy caro al pueblo argentino, a los trabajadores argentinos, y por supuesto que es una disputa siempre en la calle, ¿no?, donde el poder va pensando justamente en distintas estrategias para evitarlo. En este caso creo que la estrategia es esta muy clara de generar temor, intimidar, bueno, criminalizar la protesta para lograr que esta no se produzca y bueno, y seguir consolidando este proceso que muy regresivo desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Roberto, por último, y te agradecemos muchísimo, estamos hablando con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Por último, consultarte cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de cómo nos ve el mundo, ¿no? Porque la Argentina siempre ha sido, a través de abuelas, madres, Plaza de Mayo, la lucha de nuestros pueblos, inclusive no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, digo, en América del Sur, digo, ¿cómo nos están viendo desde afuera, ¿no? Con este, creemos, un retroceso muy grande, ¿no?, para lo que hemos conseguido siempre a través de los derechos humanos en nuestro país. Mira, hubo un pronunciamiento, creo que lo mencionabas, de Naciones Unidas, justamente preocupados por las violaciones de derechos humanos en Argentina, está haciendo tapa de todos los medios a nivel internacional, la crisis que vive Argentina, la represión, la violencia estatal. Así que la verdad que creo que, bueno, hablas con gente de otros países y todo el mundo está como sorprendido de que esto esté pasando en Argentina, ¿no? Como, no es que no hubiera habido represión antes, pero bueno, es cierto que no en estos niveles y que hacía rato que no veíamos un proceso similar, ¿no? Cuando uno recuerda los 90 y obviamente también fueron momentos muy críticos desde el punto de vista de la represión estatal, pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Hace rato que en Argentina no teníamos eventos como estos y una decisión política tan clara de, bueno, de reprimir y criminalizar la protesta. Muy bien, muchísimas gracias entonces, Roberto Cipriano, por estar aquí en nuestro programa desde la radio comunitaria FM Punta del Indio. Gracias a ustedes por el enorme trabajo que hacen, Ezequiel, Leo. Les mando un gran abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Ahora vamos a escuchar las efemérides de la semana. El 17 de junio de 1821... muere Martín Miguel de Güemes. 10 días después de que lo hirieran de un tiro las tropas realistas, en connivencia con las clases altas salteñas que lo detestaban, y que por eso fue ocultado en nuestra historia. Pero su memoria y la de sus gauchos infernales se fue abriendo paso. Gracias a él y sus gauchos, San Martín pudo concretar la independencia de Chile y atacar Lima. Fue un héroe de la liberación nacional junto a San Martín y Belgrano en la gesta de la independencia argentina y americana. Cuando fue gobernador, estipula una especie de reforma agraria para repartir tierras incautadas a los españoles y malos americanos, que eran quienes estaban en contra de la independencia. También cobraba impuestos a las clases acomodadas. Güemes fue quien mejor puso en evidencia que la guerra independentista contra España era también la guerra contra Buenos Aires, y especialmente era la guerra contra la explotación feudal del pueblo. El pueblo eran gauchos, afrodescendientes, indígenas, condenados a la servitud esclavizante. A pesar que él, Güemes, fue acunado en una familia pudiente, fue prócer, protector y padre de los pobres. Él le decía a sus gauchos que los decentes, entre comillas, ahora diríamos la gente de bien, los odiaban porque los veían resueltos a no ser más humillados y esclavizados por ellos. Este fue Martín Miguel de Güemes, líder de las guerras gauchas. Todos los años, el 20 de junio, conmemoramos el Día de la Bandera. El 8 de junio de 1938, el Congreso Nacional decretó por la Ley 12.361 establecerlo ese día. ¿Qué pasó el 20 de junio? 1820, muere Manuel Belgrano a sus 50 años de edad. Partícipe de los acontecimientos trascendentales de nuestra patria. Vocal de la primera junta, en 1810 fundan un periódico, Gaceta de Buenos Aires, donde difunden ideas sobre el nuevo orden político y social. Belgrano ahí también demandaba la educación para todas las mujeres sin recursos, ya que entendía que la educación pública era necesaria para lograr una sociedad independiente. Estaba naciendo nuestra nación y se necesitaba un símbolo patrio. La bandera. Belgrano le encomienda a María Catalina Echevarrica que la confeccionara con los colores de la escarapela, celeste y blanco. El nombre de María no es conocido, a pesar de haber confeccionado la bandera, asistido a la ceremonia de jura en la orilla del Paraná y solo lleva una placa a metros del monumento de la bandera en su rosario natal. La historia de los pueblos le da su identidad. La Argentina nace en una revolución de independizarse de los invasores de esta tierra. Inmigrantes y nativos convivimos en esta patria. Nuestra bandera es testigo de muchas otras luchas de independencias que llevaron a la conquista de los derechos que hoy gozamos y hasta normalizamos sin recordar cuánta sangre se derramó de nuestros antecesores. ¡Viva la bandera argentina! Ahora, en el segmento de efemérides, vamos a hablar que el día 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Es una fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares. Se conmemora para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. Hoy en día sabemos lo complicado, ¿no?, que es en el mundo, la cantidad de refugiados que hay. Bueno, nuestro país, digamos, ha recibido y en otros momentos nosotros hemos sido recibidos en otros países. Por nuestros derechos. Hola, soy Pablo Yonto, abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, para contarles que en la última reunión de querellantes y organismos de derechos humanos relacionados con Zona Norte y con la causa Campo de Mayo, se resolvió ir el día 25 de junio a las puertas del juzgado a solicitar una reunión con la jueza Alicia Bence del Juzgado Federal 2, de San Martín, que lleva la causa Campo de Mayo, para plantearle la necesidad de llamar a indagatoria urgentemente a decenas de, para nosotros, imputados que quedan pendientes en esta causa. Y también ir a la Cámara Federal para ponerla al tanto, Cámara Federal de San Martín, para ponerla al tanto de esta situación, porque hace mucho tiempo que se vienen pidiendo indagatorias a responsables y no hay respuesta positiva por parte del juzgado, y hay una serie de elementos de prueba para nosotros contundentes que indican que sí, que tienen que ser indagados. Así que bueno, esa es la convocatoria para querellantes y organismos de derechos humanos de Zona Norte. Soy Mariana Corbalán Delgado y les voy a hacer un resumen de lo sucedido la semana pasada y esta corta semana en los juicios de lesa humanidad. El día lunes continuó la megacausa Zona 5 de Bahía Blanca y continúa hoy jueves. Jefatura de Policía 3 de Tucumán también está en etapa testimonial el lunes. Continúa el martes y el miércoles y también seguirá alegando el día jueves. La causa Villazo, que es por la represión de 1975 a los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, a los cuales tienen 20 imputados, entre el cual está el ex jefe de Asindar, entre policías y militares. Este juicio se encuentra en etapa testimonial, por lo cual y por decisión del juzgado no se transmite hasta que hayan terminado. De todos modos, en las audiencias que los testimonios no se transmiten en directo, se registran para televisarlos después. La causa Saint Amat es una causa que se lleva en Rosario por varios delitos hechos en ciudades de Santa Fe. Está en etapa testimonial, por lo cual tampoco se televisa. Se está haciendo el registro para poder verlos después. Se desarrolló el día martes y continúa el día viernes. Hoy jueves se adelantó la audiencia de Puente 12 o cuatrerismo, ya que se superpone los días viernes con otro caso de lesa humanidad que también lleva los mismos jueces. Está alegando el defensor, que intenta desacreditar los testimonios. Alega que la gente, los testigos, no pueden recordar con tanta precisión las cosas y, bueno, inclusive en el alegato hace una confusión en los sitios que se fueron revistados por el mismo juzgado diciendo que no es el mismo centro clandestino, porque uno dice que el piso es de madera, el otro de mosaico, que varía en el color, que una pileta estaba en otro lugar, cosa que, bueno, en realidad están hablando del mismo centro clandestino, pero lugares distintos. Como este centro clandestino empezó a funcionar en el 74, él hace alusión al juicio de las juntas, diciendo que en ese juicio no se había mencionado a este centro clandestino. Pero en ese momento todavía no se sabía bien cuál era este centro. De hecho, por eso tiene tantos nombres. Primero se llamó Protobanco. Al principio se confundía también con Vesubio, porque la ubicación es cercana, pero bueno, era otro centro clandestino que posteriormente se pudo descubrir que funcionó desde el 74 hasta fines del 76 y después ahí funcionó Banco. Alega que la gente, los testigos, no pueden recordar con tanta precisión las cosas y, bueno, inclusive en el alegato hace una confusión en los sitios que se fueron revistados por el mismo juzgado, diciendo que no es el mismo centro clandestino, porque uno dice que el piso es de madera, el otro de mosaico, que varía en el color, que una pileta estaba en otro lugar, cosa que, bueno, en realidad están hablando del mismo centro clandestino, pero lugares distintos. Como este centro clandestino empezó a funcionar en el 74, él hace alusión al juicio de las juntas, diciendo que en ese juicio no se había mencionado a este centro clandestino. Pero en ese momento todavía no se sabía bien cuál era este centro. De hecho, por eso tiene tantos nombres. Primero se llamó Protobanco. Al principio se confundía también con Vesubio, porque la ubicación es cercana, pero bueno, era otro centro clandestino que posteriormente se pudo descubrir que funcionó desde el 74 hasta fines del 76 y después ahí funcionó Banco. Mañana viernes continúa en etapas de alegatos la Superintendencia de Seguridad 3 en Cava, que es el juicio que se superpone con Puente 12. Y el último juicio que se dará mañana a las 15 horas es el de Departamento de Información de 2 de Mendoza, que está en etapas testimoniales y no se televisa. Esta semana fue cortita por los feriados, por lo cual hubo solamente dos juicios de lesa humanidad. El martes, el juicio de Saint Amat 6, que como está en etapa testimonial y por decisión de juzgado no se transmite. Y ayer miércoles continuó en etapas de alegatos la Fiscalía, el juicio denominado Jefatura de Policía de Tucumán 3, que se transmite por canal judicial y por la Retaguardia. Otra noticia relacionada con los juicios de lesa humanidad es que se están realizando pericias en el Vesubio, un centro clandestino, en busca de posibles restos de personas desaparecidas. Así concluye esta semana de juicios. Por nuestros derechos. Entrevistas. Ya enseguida vamos a tener una comunicación, una entrevista con Daniela Marino. ¿Hola? Daniela Marino. Hola, ¿qué tal? Ahí estás, Daniela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Daniela es de la Comisión de Familiares Víctimas del Bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Es correcto, Daniela? Sí, es correcto. Ahí va. Bueno, nosotros sabés que estamos acá en un pueblo, en la localidad de donde partieron los aviones que perpetraron semejante masacre. Y nos parecía oportuno dialogar contigo porque esta radio que estamos haciendo abierta, en vivo, por streaming, desde este lugar, nos parece importantísimo recordar, hacer memoria, porque entendemos que lo que sucedió aquella vez y el grado de impunidad que aún existe tiene que ver con nuestra Argentina de hoy. ¿Cómo has vivido vos esta situación? Bueno, en primer lugar les quiero agradecer que estén realizando esta actividad, que es de suma importancia, como vos dijiste, para activar la memoria, y además en un lugar que es un hito, en realidad, porque bueno, como vos dijiste, de tu ciudad salieron de la base naval, si no recuerdo mal, 40 aviones los que participaron, 37 salieron de ahí, de Punta Indio. Uh-huh. Entonces es muy importante marcar las zonas con memoria activa, no solamente Plaza de Mayo, que es el epicentro donde cayeron la mayoría de las bombas, pero también hubo otros alrededores en donde hubo víctimas, en donde se bombardeó, y lugares que a lo mejor son trascendentes por la intervención histórica que han tenido, ¿no? Así que bueno, primero agradecerte eso. Segundo, bueno, en lo que es todo lo que tuvo que ver con las víctimas del bombardeo, en mi caso yo soy nieta ya, de mi Juan Carlos Marino. Uh-huh. Mi papá fue el que comenzó la... En el caso nuestro y en realidad en el de todas las familias y víctimas también que hemos encontrado sobrevivientes, siempre lo vivimos con una gran angustia porque hubo un silencio total con este hecho. Es notable el silencio, el no tener nada de información, algo totalmente borrado de la historia, no había libros, no había ningún tipo de información, nombres y apellidos de las víctimas. Y esto es importante porque tiene que ver con cómo se trata, ¿no?, de quitar a lo mejor importancia o de ocultar hechos tan, tan tremendos de terrorismo de Estado, de que los culpables queden a lo mejor impunes, como ha pasado en este caso. Nos pasan como dos cosas, histórico. Daniela. Perdóname que te sí. corte, pero nos pasan como dos cosas. Una, la impunidad de los perpetradores, y por otro lado, el anonimato de las víctimas. Exacto. Que eso también es otra forma de revictimizar todo, ¿no? No solamente a los que fallecieron, también a todo su contexto familiar. Y en nuestro caso, las circunstancias históricas fueron muy particulares, porque bueno, recordando un poco al oyente lo que pasó en ese momento, fue que se trató, en principio, decimos uh-huh. nosotros, de terminar con un gobierno constitucional, que era el del general Perón en ese momento. Se hace este bombardeo el 16 de junio, pero de una manera muy atroz, porque no había una guerra civil, no había estado de sitio, había malestar social por algunas cuestiones de políticas que había realizado Perón en ese momento, que afectaban más que nada a ciertas clases y a potencias como Inglaterra, ¿no? Como fue todo el proteccionismo de la industria nacional y de dejar de importar ciertos productos de Inglaterra para empezar a hacerlos acá en Argentina, malestar en la iglesia por medidas que querían dividir la iglesia del Estado. Había varias cosas, ¿no?, ahí que estaban molestando en cuanto a temas de proteccionismo de los derechos laborales, etcétera, pero no se veía venir un hecho de semejante envergadura, ¿no? Y este bombardeo, que muchos dicen el objetivo fue matar a Perón, la verdad nosotros siempre decimos que, o por lo menos ya hace bastante decimos que trascendió totalmente esa idea, porque fueron las fuerzas sublevadas de la Marina, con apoyo también de parte de la Iglesia, algún sector, y de otros comandos civiles, que usando el poder del Estado, ¿no?, las aeronaves del Estado, la bomba del Estado, usando toda esa estructura, y además maquiavélicamente aprovechando una situación en donde Perón había convocado a la plaza para hacer un acto para desagraviar a la bandera. Sí. Porque el 11 de junio, que es una celebración que se hace todos los años del Corpus Christi, hubo un hecho ahí confuso en la calle, en donde se tiraron la culpa unos y otros, que la oposición, que ustedes, qué sé yo, en donde se quemó la bandera. Entonces Perón dijo, vamos a hacer un acto para desagraviar a la bandera en Plaza de Mayo. Uh-huh. Y va a haber un desfile aéreo. Entonces, pleno mediodía, aprovechando esta situación, con gente convocada en la plaza, y de hecho ese día la mayoría de las instituciones del Estado, por lo menos, dieron asueto a sus trabajadores para que quienes quieran ir a la plaza, al acto, pudieran hacerlo libremente. Uh-huh. El caso de mi abuelo, ese mediodía, estaba tratando de volver a su casa y se iba a tomar el subte de la línea A que queda frente al Ministerio de Economía, bueno, frente a Casa de Gobierno. Claro, la boca es Plaza de Mayo, justamente la estación. Claro. Y entonces ubiquémonos en ese contexto, ¿no? Pleno mediodía, día laboral, un jueves, esperando un desfile aéreo, gente que ya estaba caminando hacia la plaza con la expectativa, aviones sobrevolaban y a nadie le llamaba la atención porque estaba el acto programado. En ese contexto, abren la metralla que atraviesa mi abuelo, que es la que inicia el bombardeo, y tiran bombas, 14 toneladas de bombas, principalmente con el centro en Plaza de Mayo, pero no solamente en Plaza de Mayo, y dura hasta las 5 de la tarde, momento en que los aviones se quedan, uno de los aviones sin bombas, y tiran también los tanques de nafta, las reservas de nafta. Entonces, ¿no? Uh-huh. Lo maquiavélico que yo te decía, de todo el contexto que estamos hablando, la gente totalmente desprevenida, las víctimas, transeúntes, que a lo mejor ni siquiera iban a participar del acto, microescolar, trolebús, ancianos, extranjeros, tenemos también acreditados, todo eso y en el olvido total. Y en el olvido total, porque si bien ese que se llamó sonada, algunos lo llamaron sonada, intento de golpe, bueno, eso el 16 de junio pasó eso, el 17 de junio Perón manda a investigar todo lo acontecido y se inicia una causa contra la rebelión militar, que es muy interesante porque ahí hubo un montón de información que fue secreto de Estado y ya la tenemos todo, salió del secreto de Estado. Se desclasificó. En donde se investigó todo, todos los partícipes, cómo era toda la planificación, está todo prácticamente ahí. Pero toda esa gente que estaba siendo juzgada, después, a raíz de que el 16 de septiembre, 3 meses más tarde, efectivamente se produce la llamada revolución libertadora, entre comillas, ¿no? Sí. Llamada así. Bueno, ocurre esto y todas esas personas que estaban siendo juzgadas, que son las que toman el poder, o sea, pasan a estar en el poder y a ocupar los cargos jerárquicos más importantes de la Argentina. Sí. Y entonces, bueno, luego de todo eso, ya sabemos toda la secuencia que hubo histórica, lo que siguió a posteriori hasta que después Perón vuelve al poder en otro contexto, en donde había otros temas también, y todo eso hizo que esto quedara totalmente en la nada, ¿no? El terrorismo, el miedo, porque la palabra terrorismo justamente, ¿no?, viene de terror, de miedo, ¿no? De lo que pasó con estas personas que no tenían dónde recurrir, días y días buscando a sus familiares, sin encontrarlos. A veces exponerse en tiempo y espacio es muy difícil. Si yo tengo que pensar en algo, tengo que pensar más cercano en lo que pasó en la AMIA o lo que pasó cuando estuvo el accidente en los trenes, en donde la gente tardaba un montón en encontrar a su familiar, en poder comunicarse. Entonces imaginémonos en el 55, ¿no? Lo totalmente que habrá sido. Y con la diferencia que esto, bueno, esto para... fue hecho por otros argentinos. Fue hecho por... Exactamente, y no cualquier argentino. Porque esto fue hecho por gente que estaba en ocupación de su función pública. Claro. En función, además, de protección a los ciudadanos. Entonces, esto no... Y gente, digamos, estaban los comandos civiles, pero tenían cargos políticos. O sea, yo siempre digo que pensar que el objetivo solamente era matar a Perón... no cierra, porque teniendo tanto acceso al poder, siendo tan cercanos, si lo hubiesen querido matar, lo hubiesen hecho, de hecho ya sabían que ahí no estaba, de mil maneras, sí. Pero querer bombardear en este contexto, porque vuelvo a repetir, no había estado de sitio, no había fuerzas sublevadas en la plaza, no había nada que pudieran usar, y digo, lo entrecomillo, ¿no?, como justificativo para realizar semejante maniobra, ¿no?, semejante bombardeo al pueblo. Y que hoy no tenemos a ninguno de los victimarios con vida. Ninguno, no tenemos claro. ninguno de los El paso victimarios del con vida. tiempo, exacto, el silencio, y que además, cuando luego llegan las dictaduras militares, las personas que estuvieron en cabeza de todo ello fueron muchos los mismos que estuvieron detrás, o sea, en la ideología, digamos, en las ideas, en la parte de los operativos del bombardeo. Entonces, como Massera, Olivieri, bueno, un montón de nombres que se repiten. Entonces, Eso esto es no terrible. significa además que el terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado, desde el 55, y si bien hubo otros hechos antes, se tomó como un modus operandi para imponer fines políticos y económicos de manera sistemática en el tiempo, y esto se demuestra con la investigación histórica, con los papeles, la documentación. Entonces, todo esto que han querido tapar, ¿no? Porque si, ¿por qué no se recuerda? Y cuando te dicen, el tiempo pasó, hay muchos enfoques. El enfoque de la víctima, de la familia, que también son víctimas, porque todas las consecuencias que perduran en la actualidad para muchos de los familiares, que son tremendas, ¿eh? A pesar de tantos años, que perduran en sus realidades como consecuencia de ese hecho, que perdura, por ejemplo, actualmente en el tema de los desaparecidos, los niños que les han robado sus identidades. Yo digo siempre que cuando hay consecuencias en el presente todavía con personas que están ahí, que las están viviendo, es porque no es pasado, Tal cual. ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Así Daniela que bueno, eso un Marino. poco es. Estamos hablando con Daniela Marino para que Sí. la gente vaya también, los que van llegando, porque hay gente acá en la plaza, además de escucharnos, estamos al aire libre, así que Daniela, te están también escuchando. Te cuento que acá en la plaza tenemos a cargo del Museo Barés que hay todas unas publicaciones puestas en metal, muy, muy significativas sobre el 16 de junio. Y Daniela Marino es, bueno, nieta. Y es de la Comisión de Familiares Víctimas del Bombardeo de la Plaza de Mayo de estos aviones asesinos que partieron de la base aeronaval de Punta del Indio. Daniela, una pregunta, o si querés, podés contarnos más que una pregunta. ¿Querés contarnos algo de Flores del 55? Sí. Bueno, mira, Flores del 55 trata de un poco contar esta tragedia de una forma que tenga un mensaje positivo, ¿no? Como todo se transforma y con la enseñanza que hemos tenido de madres y abuelas que utilizan el símbolo del pa el pañuelo como símbolo, ¿no? En todo esto que es plantar memoria, verdad y justicia, nosotros elegimos las flores, por eso decimos Flores del 55, queriendo representar a cada uno de nuestros familiares en una flor. La Sí, flor como ahí esperanza. va. La flor como esperanza porque la memoria activa con la flor significa que va. ¿Hola? Sí, ahora te estamos escuchando ¿Ahí me perfecto, escuchás? perfecto, sí. Ah, perdón. La flor como símbolo de vida, al revés. Nosotros sabemos hoy, con documentación fehaciente, pero son más personas, después de casi 60 y pico de años, casi 70 ya, Sí. que 9 personas que fueron identificadas, que murieron ese día, con nombre, apellido y causa de muerte. Pero sabemos que fueron muchas más, porque no hay que olvidarse que muchos fallecieron, pues las heridas fueron muy graves, fallecieron días posteriores o incluso después de algunos meses. También encontramos sobrevivientes, como por ejemplo Natividad López, que es una chica que está en una foto que es muy famosa, que le falta parte de una pierna en la foto, y muchos pensaban que había fallecido. El Estado, nadie le dio nada, una señora que quedó totalmente desvalida, y bueno, la encontramos después de muchos años. Así que Flores trata de contar la historia con la esperanza de que no se repita, que nos deje una enseñanza. Ese es el concepto. Bien. Y yo creo que les pasé un corto, no sé si lo Sí. tienen ahí, que se llama Flores del 55, Sí, después que, cuando bueno, con concluyamos con tu figuras y cosas. entrevista va el corto que vos nos pasaste, Daniela, justamente. Ah, bueno, ese corto, cuando lo vean van a entender la ciudad o los Flores del 55. Ajá, bien, bien. Daniela, se me venía a la cabeza una historia que también fue trágica, que pasaron más de 100 años, pero que sin embargo en algunos momentos algunos abogados, organismos de derechos humanos tomaron la causa de la causa Napalpí, la masacre de pueblos originarios. Y me viene a la cabeza eso porque si bien ya no había nadie de los culpables, pero por lo menos se estableció el juicio y se condenaron, vamos a llamarlo así, a los culpables. ¿Crees que eso tendríamos que también poder hacerlo con todo lo que es el hecho del bombardeo a la Plaza de Mayo? Sí, bueno, de hecho, tomando a Napalpí, y nosotros ya teníamos la idea de hacerlo, en junio, el 16 de junio pasado, presentamos formalmente nuestra causa, una para que se declare la verdad histórica del bombardeo, ¿no? Y bueno, estamos a la espera de la justicia, y es parte de todo lo que es la reivindicación histórica, ¿no? Poder contar la verdad y judicializarla, aunque sea una declaración histórica y no se vaya a condenar efectivamente, ¿no? A los culpables, porque todos han fallecido, vamos a decir la verdad, Sí. es importante porque cuando uno tiene una condena judicial, que así lo declare, que diga que es un crimen de lesa humanidad, como efectivamente lo fue, no hay nadie que pueda discutirlo. Porque después encontramos libros de historia, para un lado, para el otro. Como te decía, durante más de 50 años no había un libro de historia del bombardeo. El que encontrabas decía daños materiales en edificios. O sea, fíjate la negación total al hecho. Yo creo que en cuanto a impacto más aberrante, ¿no? Que se produjo todo ese día, porque después tenemos hechos sistemáticos. Esto fue un ataque generalizado que entra dentro del concepto de crimen de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional. Sí. Y después tenemos hechos sistemáticos, continuos, como son las desapariciones forzadas, ¿no? El robo de niños, que se van continuando. Pero todo esto, pues fíjate que quedó absolutamente en la nada. Y no se mencionaba ningún libro, no había documentales, no había nada, ni una placa recordatoria. Entonces, parte de la política, digamos, de la memoria activa es esto, ¿no? Tener una declaración judicial, tener libros de historia, como ahora hay un montón que hablan bombardeo, documentales, placas recordatorias, que se hagan este tipo de actos conmemoratorios a las víctimas. Algunos también lo hacen con finalidad política, que tampoco es una realidad también, porque no tenemos que olvidarnos que todo este tipo de hechos de terrorismo de Estado, lamentablemente, si uno termina de analizar las causas, consecuencias, ¿no? Ya con el diario del lunes, digo que más que diario del lunes, un periodo de años Sí. considerable como para poder hacer un análisis histórico serio, con causas y efectos, uno se va a dar cuenta que siempre estas cosas se reducen a temas políticos económicos y más que nada a temas de economía, y de intereses que muchas veces son extranjeros incluso, como en nuestro caso. Perón, en su relato autobiográfico, que hace un libro en España en el exilio, cuenta muy detalladamente cómo Inglaterra, desde sus fuerzas allá, estaban en complot con los comandos militares de la sublevada. E incluso les mandan municiones de contrabando para que puedan perpetrar la masacre. Terrible, Así que bueno, espero terrible. que todo esto que les cuento los invite a la reflexión en este hermoso espacio. Yo les agradezco a todos que estén hoy ahí en la plaza, involucrándose con la historia. Además, en un contexto como el que estamos viviendo de tantas ideas diferentes, hasta de odio, ¿no? Que puede haber de quien piensa una cosa y quien piensa otra. en donde se está incluso teniendo ideas de reivindicación a genocidas. Sí, sí, y si no alzamos la voz, si no señalamos estos hitos y si no exigimos justicia y hacemos memoria, como siempre lo decimos, se van a repetir, que es lo que nos pasó desde aquel 55 hasta ahora, ¿no? Entonces, las generaciones van siendo nuevas y para cada una de esas nuevas generaciones tenemos que contarle cuáles son nuestras raíces, porque los poderosos siempre, a costa de hoy el hambre del pueblo, de las víctimas de aquel entonces, hacen sus negocios. Por eso para nosotros es muy importante hablar con vos, para nosotros es muy importante estar acá. Te cuento, Daniela, que estamos con gente, bueno, del pueblo, y además gente del pueblo, hay gente de las organizaciones de derechos humanos, de la localidad, de APDH, de Hijos, de la Comisión Provincial por la Memoria, la radio, gente del municipio, el Museo Barés, SUTEBA, Mujeres en Movimiento, y a ver si me olvido de alguno, ustedes me dicen, ¿eh? ¿No? Pues me parece que he mencionado a todos, Daniela. Así que desde acá... Nosotros te abrazo a todos desde acá, les agradezco muchísimo, siempre están contando con nosotros, me gustaría en algún momento poder ir para allá y poder seguir dialogando con ustedes, bueno, intercambiando ideas y construyendo memoria, ¿no? Sí, con tiempo podemos organizar un lindo encuentro acá para invitar a la comunidad y seguir haciendo memoria. Y interesante como vos hablaste sobre las flores del 55, ¿no? Con esa perspectiva donde uno pone esperanza y pone una mirada hacia adelante para que no se repita nunca más. Tal cual. Daniel, ahora vamos en continuación, vamos a pasar este video, audio, documental que nos enviaste, animación, me dice acá Leo López, así sí, que te agradecemos. Sí, son animados. Bien, te agradecemos eso también, así podemos seguir aportando material ante este trágico episodio. Y bueno, ojalá que este juicio se pueda llevar y se pueda llegar justamente a la verdad y a la condena, porque es importante que exista verdad, memoria y justicia, no importa el tiempo, aunque si fuera pronto, por supuesto que sería de gran reparación, pero en algún momento tiene que llegar. Y eso uno no debe bajar los brazos, y ustedes, desde los familiares, están ahí siempre al frente. Por eso, a ustedes, a vos, Daniela, y a todos y a todas ustedes, gracias. Gracias a ustedes también. Un fuerte abrazo. Un saludo grande. Chao. Un saludo grande. Chao. Saludos. Memoria, verdad y justicia. Siempre. Siempre. Bueno, estamos acá en el final de nuestro programa. Les agradecemos a todas las personas que han colaborado para poder realizar el mismo y también a toda nuestra oyentada, ¿eh? Así que muchas gracias y hasta el jueves que viene. Por nuestros derechos.